La mejor música se siente en tu radio. Una emisora, dos frecuencias, 106.9 y 102.7 para todo el país. La voz de las Fuerzas Armadas. Disco 106 te celebra a lo grande. Envía tu nombre, fecha de cumpleaños y número de teléfono a nuestro WhatsApp 809-567-0521. Cada lunes, miércoles y viernes anunciaremos un ganador. Si eres el afortunado, te llevamos con 5 amigos a festejar en Lungomare. Que lo cumplas feliz, al estilo de la número 1. Cada 30 minutos, un artista invitado. Estoy aquí. Siempre dentro de tu gusto. Especial de especiales, Disco 106. Durante media hora, uno de tus artistas favoritos canta sus éxitos. Aquí estoy yo. Especial de especiales, Disco 106. Lloro noches sin estrellas, noches sin ti. Lloro noches completitas, lloro lágrimas de amor. Me has dejado sin mirar atrás, así sin compasión. Así, así sin tantita pena. Llevas en la boca tuya todo de mí. Llevo huella de tus besos, de la piel al corazón. Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión. Así, así sin tantita pena. Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Ay, así, así, así sin tantita pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena. Y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar sin tantita pena. Corazones te harán feliz. Dices que yo soy poquito, que mejor amor que yo. Me abandonas a mi suerte tú, así sin compasión. Así, así sin tantita pena. Me dejas morir, me dejas aquí, sin tantita pena. La vida te di y dejas que yo me muera sin tantita pena. Así, así, así sin tantita pena. Y vas a sufrir quizá por la misma pena. Y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar sin tantita pena. Noches sin estrellas, noches sin ti, sin amor. Lloro noches completitas, así, así, así, sin amor. Lloro noches completitas, noches sin ti. Lloro noches sin estrellas, noches sin ti. Y voy a verte llorar así, así, así por la misma pena. Y voy a verte llorar. Quiero desear que te

traicionado y no me hubiera tocado llorar. Seguramente acabaría a tu lado, muy lejos de saber lo que es amar. ¿Qué tal que todo hubiera sido lindo en medio de tu oscura falsedad? Mis martes no serían como domingos y no sabría de un beso de verdad. Sábado, los más grandes exponentes de la música romántica cantan sus mejores éxitos durante 30 minutos. Especial de especiales, Disco 106. No sé el nombre que en verdad tú te mereces. Lo busqué y no existe en el diccionario. Si quisiera describir lo que pareces, te harían falta letras al abecedario. Y que hablar de tus infames actitudes no merecen ser siquiera pronunciadas. Has perdido la última de tus virtudes al hacerme así la vida desgraciada. Ojalá y que el sol te olvide unos cuantos días y te habrá thank you.

si lo prefieres, ni que me estorbe ni estorbar, ni que me rueguen ni rogar, ha sido mi filosofar en los quereres. Ya no me volverás a ver, ni te preocupes, si es mi ausencia tu placer, que la disfrutes. A mí me encanta complacer, y más cuando es a una mujer, que su belleza y corazón no se discute. Sale el sol para dejar brillar la luna, luego la luna para que buscar las flores. Vas a hacer feliz, feliz como ninguna. Desde ahora mismo yo me voy de mil amores. Yo en esta vida siempre he sido agradecido, y te agradezco lo que hemos compartido. Hoy tengo que corresponder, sacrificando nuestro ayer. Te doy mi adiós y lo tienes bien merecido. Se aleja el sol para dejar brillar. Ser feliz, feliz como ninguna. Desde ahora mismo yo me voy de mil amores. Si vas a ser feliz, feliz como ninguna. Desde ahora mismo yo me voy. En Óptica López tenemos para ti 20% de descuento en montura y lentes. Los mejores estilos a escoger. 20% de descuento en montura y lentes. Óptica López, primera en tecnología digital. Válido en todas las sucursales. Aplican restricciones. Desde el viernes primero al domingo 3 de agosto, recibe un 20% de devolución en tu compra escolar al pagar 3,000 pesos o más con las tarjetas de crédito Promérica. Promoción también disponible en jumbo.com.do. Ciertas restricciones se aplican. En escolares, Jumbo. Jumbo, lo máximo. César Suárez Jr. presenta El Astro de la Canción. El ícono mexicano, el irrepetible, Emmanuel, personalidad, pasión y energía, presentando su nuevo espectáculo, Emmanuel Tour 2025, con una producción espectacular. 28 de agosto, Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Emmanuel en vivo. Será una noche solo de éxito. Boletas a la venta ya. Información 809-227-1344. Invita. Para este sábado, si aciertas con el combo de Super Más de ganas, 437 millones. Si combinas los 6 del loto con el Super Más de ganas, 287 millones. Si combinas los 6 del loto con el Más de ganas, 187 millones. Y si solo aciertas los 6 del loto te ganas, 37 millones. Para este sábado, 437 millones. Busca en leisa.com las 19 formas de ganar con el Super Más. Leisa, tu única loto. La fábrica de millonarios. El juego compulsivo es perjudicial para la salud. Prohibida la venta a menores de 18 años.